Bueno, soy Ana María. Como todos los jueves, hacemos el informe de lo que pasó el día miércoles en Plaza Congreso. Se hizo un semaforazo espectacular con jubiladas y jubilados de todas las agrupaciones. Y después nos fuimos, obviamente gritamos nuestras consignas como siempre, pero de allá ya sabemos que no nos las van a escuchar. Entonces fuimos de vuelta a gritarlas como hacemos siempre en el corsódromo, ¿no? Que le decimos, porque ahí caemos en una encerrona de la cual nada, no puede venir gente, no puede salir, nada. Y lo hicimos la charla por el megáfono, que siempre es lo mismo. No les voy a decir nada nuevo, porque siempre se dice lo mismo ahí. Cosas más aburridas no puede haber. Tengo que hacerme la mea crítica, porque en realidad somos culpables justamente las jubiladas y los jubilados de esa rutina tan inservible ya a estas alturas. Bueno, habrá que cambiar métodos. Obvio que no se los voy a decir en la radio, porque es una sorpresa, pero van a haber nuevas novedades, porque de ese lugar ya estamos desgastados. Pero igual cobran, aunque ellos no hagan nada, tomen mate, nos miren, todos los demás cobran muchísimas fortunas, se gastan en tantas fuerzas de inseguridad. ¿Para quién no hace nada? Que no vamos con nada, vamos con cartones donde vamos y decimos nuestras consignas. Así que, bueno, les puedo asegurar que ese es el tema. Hay que molestarlos, porque no es justo que ganen la plata tan fácilmente. No es justo eso. Así que, bueno, habrá que inventar nuevas acciones. Así que estamos abocados a eso. Les aseguro que todo va a estar bien. Hay cambio de horario también. Eso les quiero recordar, que desde el día miércoles arrancamos a las 15 horas y que tenemos que hacer muchas actividades. Y si vienen, pueden coordinar con nosotros y nosotros, todos los que estamos ahí, a ver qué proponen ustedes, que quizás tienen las cosas mucho más claras que nosotros, que estamos en todas las luchas. Desde ya, muchísimas gracias, y el miércoles los esperamos justamente a esa hora, a las 3 de la tarde, en el Congreso.